noche no era fría. La noche no era fría, la penumbra reinaba. Ni cuarto menguante, ni rebozo total, en todo caso, no la veías. Ni estrellas que relucieran, mucho menos auroras que lejos, muy lejos quedaban. El problema no era la luz, el problema era tu melancolía que se cruzaba. Tú, frente a la ventana, el tiempo era cálido, una brisa ligera cubría tu rostro, una brisa ligera con la esperanza que abriera el panorama, de que el cielo clareara, de que tu melancolía renunciara. Habría pasado una hora, ya era de madrugada. Una tenue luz se filtraba en el cielo encapotado. Era la luna rebosante, la fase le había venido bien. Como por arte de magia el cielo abría y las estrellas parpadeaban con su brillar. La noche no era fría, la penumbra ya no reinaba. La melancolía había bajado la guardia. La gran luna rojiza se postaba ante tu ventanal. En ese momento sentías la piel cálida de tu doncella en tu espalda. La melancolía se había ido. Ahora tus rictos de alegría borraba aquel de tristeza. El cielo ya amanecía, el sol ya emergía, muy atrás de las montañas, y en el polo opuesto la luna, aún rebosante, la fase le había venido bien. De cabo.